También contamos con un numeroso equipo de promotores de salud, sí, que son los que están en constante contacto con la gente y quienes se dictan talleres. Sí, hoy estamos haciendo un taller de inmigraciones, sí, de políticas inmigratorias. También damos un taller de reciclado. Esto acá mismo funciona en paralelo con el operativo, a partir de los promotores que, bueno, tienen la capacitación y están en constante formación en materia de salud. Bien. y también el dictado de talleres para lo que es, digamos, el llegar al barrio también de otra manera, ¿no? Y dejarles ese recurso también. Lo hacemos en las escuelas, por ejemplo. Vamos a hacer la semana que viene, ahora que tenemos acá en el camión de imágenes, lo que es la prevención del cáncer de mama. A través de la mamografía se va a dar un taller también para padres de alumnos en la escuela 14, iba a decir 41, RB. Ya estuvimos articulando también con la directora para que, bueno, se mostraron, digamos, muy, muy entusiastas con el editado de los talleres. Y también contamos, digamos, estos talleres es parte del trabajo, ¿sí? No es solamente la atención, sino es lo importante remarcar esto. O sea, también están los promotores de salud dictando los talleres, se hacen recorridas en el territorio, ¿sí? Y aparte, antes de llegar al territorio, se hace un recorrido territorial para evaluar las problemáticas principales, para luego después venir con los camiones y poder afrontarlo. Bueno, se hacen todos los días recorrida del barrio haciendo la promoción de la salud, ¿sí? Bueno, comentándole quiénes somos y cómo lo que estamos haciendo acá para que se puedan acercar. Y bueno, también para que sepan que hay un Estado presente y que eso es lo que importa. Si hay una inversión importante en salud y bueno, no se le niega la accesibilidad a nadie, es todo completamente gratuito y eso es muy importante para la población acá del barrio.